Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16 horas se presentará el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Presidencia de la República en Quito. El coro de la institución está integrado por jóvenes estudiantes universitarios de música y por profesionales en distintas áreas, quienes aprenden técnica vocal, lectura musical, repertorio e interpretación. Internacionales. Caracas. Desde esta semana, 8 trenes que circulan por la línea 1 del metro de Caracas lucirán una serie de imágenes de retratos y las obras del destacado artista plástico venezolano Armando Reverón, reconocido como uno de los creadores más influyentes del siglo XX en Latinoamérica. Estamos trabajando para llevarle a todos los caraqueños la historia de nuestro pintor más grande, el pintor de la luz, expresó la directora general del Instituto de las Artes, Morella Jurado, en la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.